Ok, estamos en el Bar La Boa, centro de la ciudad de Medellín, con el periodista Guillermo Zuluaga, comunicador social, Universidad de Antioquia, gran amigo de vieja data, aquí en todos estos días el programa La Literatura Beatnik. Guillermo Zuluaga mañana va a lanzar su libro. Es un compendio de crónicas sobre Vicente, San Vicente, ¿cierto? Sí. ¿San Vicente Cuchurí o...? San Vicente Ferrer, en el Oriente. Ok, Guillermo, me contás que esta es la segunda edición ya, ¿no? Pues la primera fue un éxito, se vendió... Se regaló mucho. Bueno, hace 10 años yo me fui a trabajar pues como practicante al municipio de San Vicente, pues yo soy de allá, de este municipio del Oriente Antioqueño. Sí. Fui a trabajar y a hacer una práctica como periodista, como comunicador social, y en los raticos libres, en las noches me puse a entrevistar a la gente mayor del pueblo y fui guardando como todos los testimonios, y con el tiempo los volví unas crónicas, perfiles, testimonios de este municipio, y a los 2 años junté esos trabajos y publicamos un librito que se llamó Desde Adentro. Eran 19 crónicas, perfiles pues, de personajes y de situaciones del municipio. Se publicaron en noviembre de 2000 y sí, tuve la fortuna que la gente con lo que se vio representada, porque en cuestión de 6 meses los 1000 ejemplares que sacamos, eso se había agotado por completo, ¿cierto? Porque tenía como esa fortuna que eran 19 personajes diferentes, entonces todo el mundo lo compraba porque uno estaba su tío o el vecino, o la historia del primer carro, la historia de el conflicto, el primer policía, y la tuve como representada y el librito pues se agotó rápidamente. Y pasaron 10 años pues en los cuales yo estuve estudiando, estuve haciendo otras cosas, y ahora con ocasión de los 250 años de este municipio pues se presenta la oportunidad de volverlo a reeditar, y mañana vamos a hacer esa reedición. ¿Y cómo lo ves después de 10 años, artísticamente hablando? Pues ¿crees que ha superado la prueba del tiempo o qué? No, yo estoy muy contento porque yo volví a leer los textos y lo que tuve que corregir fue muy poco. Pues comitas y bobaditas, pero incluso tampoco lo quise corregir mucho desde el punto de vista de la forma, ¿cierto? Porque pues ese fue mi pensamiento en ese momento, lo que yo pensaba, no tendría sentido yo ahorita venir a cambiarle cosas o personajes, pues porque es que no, yo ya, qué pena, no, yo lo dejé tal cual. Lo que sí hice, pues me quedé muy contento porque vi pues que había como un tono, que era como lo que yo me había encontrado en ese momento. Lo que hago es que le sumo 5 historias nuevas, porque pienso que en su momento yo quería mostrar eso, pero ya ha pasado mucha agua bajo el puente, ¿cierto? Son 10 años después y quieren ahí contar otras historias que en su momento no fueron importantes y que ahora lo son, y yo quiero consignarlas ahí porque pienso que ante todo pues eso es un documento para la historia y muy para los que vayan quedando como consignado este tipo de trabajos. Claro, este es tu primer libro, vos ya tenés un segundo libro, si hablamos un poquito de ese primer libro, ese segundo libro que estás publicando en estos días. A ver, porque yo también, o sea, cuando yo termino en San Vicente y esa fue mi despedida, yo publiqué ese libro para venirme. Sí. Como quien dice, ahí les dejo para que se miren que yo me voy. Porque perdimos un poco también un espejo, ¿cierto? Sí. Entonces yo dejo ese libro, me regreso a Medellín, empiezo a estudiar, empiezo a hacer la maestría en historia, y yo hago una tesis sobre la historia del fútbol en Colombia. Y también con la fortuna de que el trabajo tuve pues como aceptación académica, yo me graduo y los profesores me dicen, Guillermo, Breiga, publicar esto. Usted tiene amigos y el Instituto para el Desarrollo Antioquia, que gustaba mucho de publicar este tipo de obras históricas del departamento, publicó ese libro que es una historia del fútbol en Colombia y se llama Empatamos 6-0 fútbol en Colombia 1900-1948. Pero paralelamente a eso, en mis ratitos de ocio pues de la investigación en historia, pues yo soy un periodista realmente. Sí. Yo seguía escribiendo algunos relatos sobre el tema del conflicto armado, porque pues yo soy del Oriente Antioqueño, más que de San Vicente, yo soy del Oriente, ¿cierto? Y en mi niñez pude viajar mucho por estos pueblos, conocí mucha gente de Alejandría, pues mis tías, mis abuelos me llevaban a pasear por todos los pueblos. Yo tenía cosas de gratitud con el Oriente, y entonces cuando se da el conflicto yo empiezo a guardar historias de víctimas y las voy también guardando. Y entre 1999 que escribo una, y el 2005, o sea, fueron 6 años en los cuales yo tenía unas crónicas, y en el 2006 le dije a una profesora de la Universidad Antioquia, quien admiro mucho y valoro mucho de su trabajo en el tema de los derechos humanos, que es Patricia Nieto, yo le dije, Patricia, durante estos, yo me lo pasa escribiendo esto, venga, yo que usted lo lea, que ay, no, me está como obsesionando, dígame a ver qué hacemos, a ver si voto eso, o si las pulo, a ver qué hago, porque yo me estoy enfermando con ella, pues, suena un poco anecdótico, pero es que verdad, uno cuando empieza a escuchar víctimas del conflicto, uno se apersoncho el asunto y eso lo va a hacer mal a uno. Y tuve la fortuna que los 8 días que la leímos, ella me dijo, Guillermo, usted quiere publicarlo. No jodas. Sí. Sí. Película editorial, hombre nuevo de editores que le gusta este tipo de cosas, y nos pusimos de acuerdo con la gobernación de Antioquia, con la oficina que manejaba el tema de los derechos humanos, el tema pues de atención a víctimas del conflicto, les gustó y se sacó ese libro, que también tengo la fortuna, Willy, de que en cuestión de 6 meses ya sacamos 1000 ejemplares, en 6 meses ya todos se habían regalado. No, pero yo no te creo, se han vendido, pues. Algunos se regalan, pero ya no existe. El hecho pues que el libro a los 6 meses ya no había. No, la cooperativa Confiar sacó una reedición para regalársela a los amigos en el Oriente. Bueno, eso de grandes rasgos es un poco como la historia de los libros que he escrito, que todo ha sido un asunto ahí porque me gusta, porque siento como esa necesidad de estar contando de historias, de historia de la gente, lo que uno siente alrededor. Y bueno, mencionaste una palabra clave, historia, o sea, me imagino que los textos, yo no lo he leído, pero tienen mucha rigurosidad investigativa, me imagino. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, porque eso es un poco lo que me dejó la maestría en historia. Es una maestría en historia. Y el historiador ante todo es alguien que trabaja. Los periodistas trabajamos como con detalles, sí, con vivencias. Y los historiadores trabajan mucho con datos, con fechas. Son muy rigurosos con eso, ¿cierto? Entonces, eso me quedó a mí el trabajo, que ante todo me sirvió para que yo como periodista me volviera más riguroso. Entonces mis trabajos, lo poco que he escrito ha sido un trabajo donde trato de conjugar mucho el testimonio, la memoria oral con el documento público, ¿cierto? Entonces, una persona me dice, ves que yo en 1954 hice tal cosa y fundamos tal cosa. Entonces yo me remito a las notarías, a los despachos parroquiales, a los juzgados, a los archivos, a ver si eso que ese señor me está diciendo es cierto. Entonces, en esas dos líneas me he movido, ¿cierto? El rigor del dato periodístico, del rigor del dato histórico, pero también un poco como es el detalle y el asunto vital que es el periodismo. ¿Y dónde sacas dinero para hacer este trabajo de inmersión? Pues, porque imagino que hay un trabajo de inmersión, meterse en los archivos, perder días enteros ahí, semanas enteras. Sí, semana. No, ahorita. Pues, Willy, no, simplemente, pues a ver, es que es un asunto como de vocación, ¿cierto? Sí. Yo normalmente me desempeño haciendo trabajo freelance, de fotografía, de escritura de textos. Yo soy docente en la UPB, pues de cátedra. Pues todo eso no va sumando ahí como esa platica como para ir sobreviviendo, pero en el fondo de uno late es el amor por estar como en la calle contando historias. Entonces, simplemente como que con lo que me gano en otros espacios, es lo que me da la oportunidad. Y entonces en los ratos libres que me dan los espacios es que aprovecho para ir escribiendo historias y para irlas guardando. O sea, es una ventaja también que yo tengo, que yo no tengo el afán que tienen los amigos, los colegas que están en los medios, que tienen que moler 8 o 10 noticias en un día para un noticiero, para apretar en televisión. Claro. Sino que yo voy guardando, yo voy despacio, ¿cierto? Usted, yo, un tema que me interesa, yo lo cojo hoy, en 15 días lo hago otro poquito de reportería, y en 15, y en 15, y en 15, hasta que eso se me vuelve una crónica. Aprendí una que hice para el libro 24 de medio, me demoré 2 años escribiéndola, es una crónica de 32 páginas, ¿cierto? Entonces es un poco como la ventaja que yo tengo, que como yo no tengo afán, no puedo, he tenido la fortuna de que he conseguido otros trabajitos, sí. Entonces yo simplemente lo que hago es que aprovecho mi tiempo libre. ¿Tu tiempo libre? Mi tiempo libre es el periodismo, sí, es que es mi vida. Muy bien, estamos hablando del proceso de aprendizaje de ese de todos los escritores ahora, que es no simplemente escribir un buen libro, sino que también distribuirlo, llevarlo a los medios de comunicación, hacerse un poquito autobombo, pues, porque de todas maneras hasta allá llega hoy en día el libro. Aquí se han escrito demasiados libros, hablábamos de eso ahora, muy buenos, pero que nadie los ha conocido. Entonces ahora el escritor está entendiendo de que tiene que hacerse conocer. ¿Cómo va vos con ese proceso ahí? Es excelente. Excelente, como dirían en la televisión, excelente. Excelente, mi niño. Excelente. No, Willy, lo que pasa es que sí, ya vos lo dijiste. Pues yo soy de los que comprendo esa necesidad y hay una metáfora que me gustó mucho, me la escuché en antes de la universidad, y era con los huevos de gallina, los huevos de pata, ¿cierto? Los huevos de pata son mucho más nutritivos que los de gallina. O la pata pone el huevo por ahí en un sitio y se queda callado. El huevo de la gallina es mucho más chiquitico, pero la gallina pone el huevo y lo cacarea hasta que van y se lo recogen, ¿cierto? Eso es un poco el tema, ¿cierto? Sí, no, claro. Eso traducido en palabras del gran maestro del periodismo de nosotros, que es García Márquez, pues de todos los colombianos y los latinoamericanos, es de nada vale usted hacer cosas muy buenas y nadie se entera que las hizo. Y eso no trata de recoger eso. ¿Y qué pasa? Pues que también soy muy afortunada que tengo una cantidad de colegas con los que he trabajado cuando he tenido la oportunidad de estar en los medios, que son muy queridos, y ellos saben que esos libros se venden eso en la medida que yo la llevo, y han sido muy queridos. Y yo no tengo, o sea, cuando yo publico un trabajito, yo no tengo pues ningún reparo en llamarlo, hey, Jorge, hey, porque ellos llaman por sus nombres, ¿cierto? Hey, Pacho, hey, Mogollón, hey, tal, sí, claro, pero son de... Acabo de sacar este trabajito, y ellos, no, venga, hagámosle la notica, ¿cierto? Porque, qué bueno, no, qué bueno, es un poco eso, que claro, nosotros somos muy buenos, pero les da pena llamar a un amigo. Y yo, pero ¿por qué? Si compartimos, como lo decías ahorita, nos tomamos las cervecitas en la universidad, asistimos a rueda de prensa juntos, nos tomamos la cerveza pez y guanábano juntos, ¿por qué nos va a dar pena contar que estamos haciendo? Es que no estamos robando nada a nadie, ¿sí? Claro, ¿no? Claro. Es que eso es el trabajo de nosotros, y eso nos cuesta tiempo, como decíamos ahorita, dinero, pues no lo podemos mostrar también eso. Bueno, si yo le dediqué 2 años a esto, eso me dice el trabajo, no, si a uno no le da vergüenza mostrarlo, o sea, que no vaya ahorita también para llamar a 4 amigos, que es los medios más importantes, hermano, los saquen. Lo peor que le puede pasar a los que digan es que no, se lo, que no le hacen la bullita y ya, el resto es ganancia todo. Ganancia, ¿no? Claro. No, pues esperen. ¿Oíste, Memo? ¿Qué te iba a decir yo? Entonces, ¿qué hay planes ahí para mañana? Lanzamiento en el Paraninfo, 6:30, viernes, día de rumba, de huerga. No, mañana nos vamos a tomar una... Pues vamos a presentar el libro, va a estar Ricardo Anicapa, que me hace el honor de presentar, que Ricardo, vos sabes que es... Lo prologó, ¿no? Lo prologó y va a ir a presentarlo allá, un gesto de humildad de alguien a quien uno ha admirado mucho, porque claro, para mí a la de Juan José y Ricardo son los que han contado la historia de esta ciudad de Medellín de los últimos... Podríamos decir que ellos son tus influencias, ¿o qué? Claro, sí. No mis influencias, pues, porque ojalá, sino como que al menos sí son como esos espejos en los que uno se mira y dice, qué rico uno algún día ser como ellos, ¿cierto? Uno los admira mucho por su capacidad, por su espontaneidad. Entonces, si mañana pues Ricardo presenta el libro en el Paraninfo, también va a estar el ex vicerrector de la Universidad de Antioquia, Héctor Zuluaga Tobón, que es el presidente del Centro de Historia de mi pueblo, también, pues, porque hay que darle un poco esa mirada de que es un trabajo que tendrá que en Medellín, todos tienen su público objetivo es en este municipio. Y luego nos vamos a tomar un vinito y lo de siempre, pues empezar ahí a hablar de periodismo y contar historias que vos sabes que cuando empieza a sonar la musiquita de fondo y los vinitos, uno empieza como a recordar eso que le gusta a uno y que lo hace uno, que es estar ahí en la calle contando historias, que es lo que nos mueve, Willy. Pues mucha suerte, hombre, mañana. Memo, ¿qué te dijera yo? No, como última pregunta, desde adentro se llama el libro, para que lo... ¿Por qué ese nombre? Porque es un trabajo que nadie me lo impuso, y es una de las garantías de ese libro. O sea, yo lo hice porque me nacía de adentro hacerlo. Y es desde adentro también porque todos los personajes se desnudaron ante mí y me contaron todas sus historias. Y es desde adentro también porque es desde adentro desde el corazón de esta Colombia, ¿cierto? No es la historia de las urbes, sino que es la historia de gente humilde que está por allá muy en el centro, muy adentro y muy arraigada pues con lo que es la idiosincrasia de nosotros como colombianos. Gracias. Y ese fue la respuesta, hombre. La docencia puede ayudar mucho con eso. Claro, pero en el ámbito académico. Pero ¿y entonces por qué? ¿Cuál es la imposibilidad de que se vaya, por ejemplo, a los medios de comunicación? Bueno, por ejemplo, no, ninguna, bueno, los medios están abiertos, bueno, a mí cuando me saqué 24 negros, bueno, entonces estuve en Bogotá, bueno, en RCN, hermano, locos a nivel nacional, bueno, entonces también hay que buscar un poquito como eso, ¿sí? Ya, y eso es clave, tener la clave de los periodistas que cubren. Pues es que nosotros estudiamos comunicación social. Eso, y entonces, ¿por qué no olvida, weón? Pues nosotros vamos con los putas para hacer el boletín y la cosa. Pero ahí hablamos entonces de tu librito, weón. Estamos aquí. ¿De una? Sí, de una. ¿Cómo que has grabado? No, eso está muy grabado. De vos, de mis ansias. que nació en tu boca. De nuevo temporal que está allá. Explicar que ya no hay vuelta atrás.